¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, buen día. Bien. Gracias por atendernos, Cecilia. Que bueno, aparte de ser bióloga e investigadora del CONICET, que por supuesto va a avalar también una nota en otro momento al respecto, queríamos ahora hablar puntualmente de una publicación que vos hiciste de la zona de La Helena, en el cual la denuncia es por una calle que la han cerrado directamente con un alambrado. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, buen día a todos. Te aclaro primero, sí, soy bióloga, pero no soy investigadora de CONICET, pertenezco a la Facultad de Veterinaria. soy investigadora también, docente, pero de la facultad y la universidad. Bien, buenísimo. Bueno, con la calle, yo camino a diario por esa zona, por los caminos internos y las calles internas de La Helena, digamos. Y esa calle que tiene, o sea, tiene pocas cuadras, está cerrada, digamos, de un lado es como la parte de atrás de Fuente de la Alegría, ¿cómo no? Es la parte de atrás de la Fuente de Alegría, y si ven el video que compartí en Facebook, dice, hay un cartel que dice, prohibido pasar, propiedad privada, y está cerrado con una reja, o sea, alta, además de 2 metros de altura, digamos. Lo que, y con candado, cerrada con candado además. ¿Qué calle es? ¿Tiene nombre esa calle? ¿Cómo? ¿Tiene nombre esa calle? Mira, sí, no sé el nombre, no tengo el nombre porque no figura, no tiene cartelito, pero sí en el trazado urbano la calle figura y debe tener nombre, pero no lo tengo ahora. Es una calle paralela a Jujuy, digamos, y paralela a Estrada también, digamos. Ajá. Así. Claro. Y esa calle te conecta, digamos, desde Jujuy, subiendo por ahí, te conecta con Roncagüe, que es la que termina en el Centinela, digamos. Claro. Si esa calle está cortada, tenés que dar una vuelta gigante para poder salir desde Jujuy a Estrada. Claro. ¿Entendés? Y es decir, que el predio de Fuente de Alegría corta la calle, digamos. Exactamente. La ha cerrado de los dos lados. Exactamente. Ajá. Si vos pasás en esa, perdóname, sí, por sí. Este bloquecito, esa cuadra, es caminando, la podés hacer caminando, o en bicicleta o en moto, y a mitad de cuadra, a ambos lados, hay entrada a Fuente de la Alegría con sus sendos portones, ¿se entiende? Pero no, y eso está todo bien porque es propiedad privada de ambos lados, pero la calle no. Y no es la primera vez que la encuentro así, ¿no? O sea que la calle está, el alambrado y eso está cercado ya para rodear esta casa de eventos. ¿O es otro vecino el que supuestamente lo habría? ¿Ustedes saben eso? ¿Quién fue la persona que alambró la calle? Es Fuente de la Alegría. Ah. Es Fuente de la Alegría. Alambró, o sea, cerró el paso de esa calle. No está cerrado desde el otro lado. O sea, del borde de Roncagüe no está cerrado, pero es difícil pasar porque es como más un camino a pie. Pero estoy segura que, porque alguna vez, una vez que me encontré el candado, alguien de seguridad de Fuente de Alegría me dijo, no, podés pasar igual, pero lo ponen y lo sacan a gusto, y digamos, es una calle, es público, y no tendrían por qué ni siquiera haber un portón en este lugar, ¿no? O sea, esto hace mucho que pasa. Desde este año, yo no tengo exactamente de cuándo fue, pero hace meses que sí, que sucede esto. ¿Y han hecho alguna presentación ante las autoridades? No, todavía no. Esto fue, bueno, el fin de semana porque tenía el teléfono y porque estaba caminando por ahí. Pero ya me he encontrado con ciclistas que han vuelto y me dijeron, no se puede pasar, está cerrado. O sea, hay mucha gente que transita ese lugar a pie y en bicicleta o en moto, digamos, que sí sé que se ha encontrado con el mismo problema. Y fue tantas veces compartido y comentado en Facebook que por eso también sé que hay otras personas que ya lo vienen viendo, ¿no? Claro. Cecilia, ¿y tienen pensado, por lo menos con los vecinos, más allá de esta denuncia por redes sociales, de si en su momento, no sé, acercarse al municipio y poder consultar, a ver por qué esa calle está cercada, si es legal o no es legal que esté así, de esa manera? Mira, no. legal seguro que no es. Uh-huh. y esto sí fue compartido a Obras Públicas, y Obras Públicas tomó el compromiso de no estaban en conocimiento de esto y iban a mandar a algún representante, digamos, del municipio a ver qué era lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Así que vamos a preguntar y después seguramente vamos a seguir con las vías que correspondan, ¿no? Sí. Uh-huh. Bien. Sí. Bueno, y respecto de otras irregularidades, recuerdo que en algún momento también ahí por el barrio La Elena había algunos puntos que se usaban como basurero también y la gente, los vecinos nos llamaban para hacer este tipo de quejas. ¿Eso está controlado? No, eso no está controlado. Eso es en el Cerro El Granito. Uh-huh. No solo en el Cerro El Granito. La calle que va desde Jujuy a este lugar que yo te digo donde dobla y está cortado, hay un bajo donde entran camionetas, tiran basura. Hay un montón de calles, ¿no?, que son de poco tránsito y los vecinos de otros lugares acostumbran a dejar sus basuras ahí. Uh-huh. En el Cerro Granito se hizo más grande, ¿no? Eso está más grande, es un lugar precioso porque, bueno, yo que soy bióloga te digo, hay, o sea, representantes de la flora nativa, cantidad. Es un lugar hermoso para caminar, para hacer senderismo, para andar en bicicleta, y sin embargo siguen tirando basura en ese lugar. Uh-huh. Inclusive para bajar desde la antena y desde La Elena hacia el centro de la ciudad, ¿no?, que puede ser un sendero hermosísimo, está lleno de basura. Uh-huh. Una pena. Una lástima, sí. La verdad que sí. Eso, bueno, y perdona, también sí, sí. Quiero agregar varias cosas, ¿no? Un par de cositas más acá. A ver. Con respecto a la Fuente de la Alegría, bueno, hay fines de semana donde hacen fiestas y no están acondicionados para que los ruidos no traspasen su predio. Y esta zona, como es hay mucha roca en algunos lugares, hace eco en lugares cercanos, ¿no? Y retumba. Por ejemplo, el Viernes Santo hubo una fiesta impresionante que la música se terminó a las 6 de la mañana. Uh-huh. Y era Viernes Santo, además. Claro. Si bien, o sea, hubo una denuncia y el municipio, bueno, la música no se cortó hasta las 6 de la mañana, digamos. Sí, sí. Eso con respecto a los ruidos. Ajá. Y bueno, la basura, ya te digo, y otra cuestión que algunos vecinos sí mandaron una nota incluso al ABC hace un tiempo es con respecto al estado de las calles. Uh-huh. Sobre todo, o sea, después que llueve, sobre todo la calle Jujuy, quedan los bordes muy embarrados y la gente que toma colectivos, bueno, es un peligro. Porque además de estar, o sea, no tener veredita, uh-huh, o no estar mejorado ese lugar para que no te hundas en el barro y tengas que caminar por la calle, además no hay lomas de burro ni hay disminución de la velocidad por Jujuy, que es una, claro, calle, saben que es súper peligrosa. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿se sienten un poco olvidados en algunos aspectos ahí los vecinos de La Elena? Y en esto, con estos aspectos, uh-huh, sí, y ese olvido, digamos, que redunda en usurpaciones privadas, digamos, de gente más poderosa que no corresponde, ¿no? Seguro. Bueno, Cecilia, esperemos que alguien tome cartas en el asunto por todas estas cuestiones, la de la basura, la de un predio que han cerrado y no corresponde, el tema ruidos, bueno, y todo lo que tiene que ver también con el estado de las calles. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por la nota y la preocupación. Hasta gracias. Luego, un beso. Hasta luego.